comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Chalanes del Amor, dúo musical chileno-mexicano que se especializa en la interpretación de música popular de América Latina y el Caribe. Está formado por Mariel Henry y Diego Corbalán, quienes han trabajado juntos desde 1998 y establecieron el dúo en México en 2007. Su música actúa como un puente cultural entre Chile y México, fusionando ritmos como el son jarocho, montuno, vallenato, cumbia y huayno. El estilo del dúo se caracteriza por ser un viaje musical que promueve la alegría y la interacción con el público. Utilizan instrumentos acústicos como la jarana, el requinto, la marímbula y el tres cubano, además de incorporar elementos de música corporal y zapateado en sus presentaciones. A lo largo de su trayectoria, los Chalanes del Amor han realizado giras en varios países de América y Europa, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Holanda, Suecia, Suiza, España, Alemania y Francia. Su reconocimiento en el ámbito musical se consolidó al ser seleccionados para participar en WOMEX 21, la expo mundial de música más importante a nivel global. En cuanto a la etimología de su nombre, Chalanes del Amor refleja la misión del dueto de llevar la música y la alegría a través de Latinoamérica. La palabra chalanes se refiere a trabajadores o transportistas, simbolizando su papel en la difusión de su mensaje musical. Por otro lado, del amor representa la pasión por la música tradicional latinoamericana y el deseo de crear una conexión emocional con su audiencia. Hoy les ofrezco el disco Zafarranchos y Aires de la Costa. Lo de zafarranchos hace referencia a reuniones, fiestas populares o altercados festivos, indicando un ambiente de celebración y algarabía, y Aires de la Costa evoca la música y tradiciones de las regiones costeras, probablemente con influencias de son, cumbia y ritmos tropicales. Escucharemos a Chalanes del Amor desde su disco Zafarranchos y Aires de la Costa del 2017, esta hermosísima versión de la canción de Silvio Rodríguez, Escaramujo. Tierra es mi casa porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es del arroz y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntado, comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Soy del arroz. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a César, destacado músico brasileño originario de Sao Paulo, reconocido por su innovadora fusión de bossa nova, psicodelia y minimalismo. Sus letras, que abordan temas de sensualidad y espiritualidad, están influenciadas por la música popular brasileña. Desde su debut con el álbum Grandeza en 2019, ha continuado su trayectoria con Estrela a César del 2020 y Pequena Vertigem de Amor del 2025, que es el álbum que hoy les voy a ofrecer, donde se destaca su enfoque íntimo y sus arreglos sofisticados. Los temas líricos de César incluyen la sensualidad, la espiritualidad, la paternidad, el amor, el existencialismo y crónicas personales, lo que le ha valido comparaciones con figuras icónicas como Caetano Veloso y además Gilberto Gil. Sin embargo, su estilo se caracteriza por un enfoque más desnudo y minimalista, evocando artistas como Cluster y Leonard Cohen. Antes de su carrera en solitario, fue miembro fundador de la banda Psyfunk Garotas Suecas y ha colaborado con el músico Jonathan Gatt. Pequena Vertigem de Amor, o Pequeña Vertiente del Amor, explora la paternidad y presenta nuevos instrumentos como el piano eléctrico y sintetizadores, ampliando así su paleta sonora. César ha recibido elogios de la crítica internacional por su habilidad para combinar lo íntimo con lo enigmático. Además, sus conciertos son caracterizados como experiencias casi legendarias por la inclusión de coros femeninos y percusiones que envuelven al público en una atmósfera única. Escucharemos a César desde su álbum Pequena Vertigem de Amor, Pequeña Vertiente de Amor, del 2025, uno de esos temas que en este disco se presenta como momentos de alegría e introspección. Bicho lento. Círculos concêntricos, seu peito no meu peito, mundo imperfeito. Eu tento, perdendo tempo nos seus cabelos. Serve você não mais. Que bicho lento, lento, as folhas são do vento, o infinito é dentro, pras dores só o tempo, tempo, tempo. Olho tão de perto, seu corpo descoberto. Entre a pinta e a curva, ensaio a minha fuga desse mundo cão. Se é vivo, é ser não mais que um bicho lento, lento, no fundo da pessoa, coisa tão grande ecoa, chamam de natureza, vida, Deus. Canto y la palabra.